Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 8 de julio. Este mediodía se ha dado a conocer el fallo del jurado del certamen de pintura infantil y juvenil Villa de Ubrique, convocado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de nuestra localidad. El jurado, conformado por Alberto Oliva Vilches, licenciado en Bellas Artes y técnico superior en gráficas publicitarias, y Diego Fernández Carrasco, ganador del certamen local de pintura 2022, han decidido conceder el primer premio en la categoría juvenil a la obra de Andrea Peralta Puerto y segundo premio para el trabajo presentado por Irene Martínez Ríos. El concejal de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, ha dado a conocer el conjunto de ganadores. Bueno, pues vamos a hacer el fallo de este certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique. En primer lugar, agradecer a todos los participantes. Una muestra histórica bastante importante. Se nota que la gente joven está trabajando bien en el ámbito cultural y pictórica, y a los miembros del jurado agradecer de muchas gracias, porque hay que decirlo, es muy complicado fallar este tipo de concurso, y sobre todo pues la prestación que hace todos los jurados que colaboran con el área de cultura, pues de agradecer. Don Alberto Oliva Virse, licenciado en Bellas Artes y técnico superior en gráfica publicitaria, y don Diego Fernández Carrasco, ganador del certamen local de pintura Villa Ubrique 2022. En Ubrique, siendo las 12 horas del día 8 de julio del 2022, aquí en el San Juan de Letrán, los miembros del jurado que han de juzgar el fallo de este certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique, convocado por el área sociocultural del Ayuntamiento de Ubrique, asisten y relacionamos los siguientes premios. Abierto este acto, pues la categoría juvenil, primer premio de 300 euros y diploma, y el segundo premio de 200 euros y diploma, siendo la aplicación los premios metálicos, pues el correspondiente IRPF a efectos de esos premios en descuento correspondiente. Categorías infantiles, pues de 3 a 6 años, de 7 a 8 años, de 9 a 11 años y de 12 a 14 años, todos tienen premios de 30 euros en material escolar y diploma. Pues en el correspondiente fallo empezamos por la categoría infantil de 3 a 6 años, premios para Mayra Jarillo Salguero, Violeta Moreno Castro y Ana Puerto Gómez. De 7 años, premios Julia García Cordón, Cristina Marina López Zapata y Noa Ramírez Gutiérrez. Y de 9 a 11 años, Hugo Gómez García, María Moreno Coronil y Álvaro Sevilla Pino. De 12 a 14 años, María Millán Rodríguez, Lidia Sánchez Ramírez, Andrea Romero Amaya. Categoría de alumnos con discapacidad intelectual, Cristina Pérez Rey, Juan Macías Sánchez y Eli Domínguez Jiménez. Y en la categoría juvenil, primer y segundo premio, empezamos por el segundo premio, Irene Martínez Ríos, y el primer premio para Andrea Peralta Puerto. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, atendiendo y agradeciendo a los que estamos aquí, y ya pues las obras van a poder disfrutarlas en pocos días. Lo más complicado ha sido lo de los juveniles, que en todo hay un alto nivel, bastante grande, y sí que nos ha costado un poquito más, pero bueno, también hay una gran diferencia con los ganadores. La verdad que hay un gran nivel. Sí, hemos elegido creatividad y técnica para los juveniles, que ha sido lo más complejo. Y más complejo. O menos, pues, hemos coincidido en lo mismo, o sea que creo que no hay ningún problema. Ya te digo, más complicado los juveniles, el resto ha sido... Enhorabuena para todos, porque la verdad que es un exitazo. En particular volvemos otra vez a lo mismo, los juveniles es tremendo, es maravilloso que se vea aquí en Ubrique lo que se hace, y darle muchas gracias también al Ayuntamiento por colaborar como colabora con este tipo de cosas, y para adelante. Bien, el resto de la categoría hemos tenido claro, y en esta hemos dudado más, pero al final ha salido. Bueno, buen nivel, chavales jóvenes que tienen que seguir, evolucionar, está bien. Cambiamos de tema. La Fundación del Cádiz Club de Fútbol ha presentado la campaña Por la Provincia, un tour por los municipios gaditanos que incluye una visita a Ubrique para la jornada del viernes 15 de julio. La caravana cadista se va a instalar en el parking de la piscina municipal con actividades para adultos y menores como pintacaras, juegos, regalos y el sorteo de entradas para asistir al Trofeo Carranza. Las actividades darán comienzo el 15 de julio a las 12:30 del mediodía. El gerente de la Fundación del Cádiz Club de Fútbol, José Mata, ha explicado en qué va a consistir esta actividad. Un año más vamos a presentar la campaña por la provincia, que como sabéis llevamos ya bastantes años poniéndolas en práctica y bueno, y vamos a continuar en esta línea para seguir llevando el cadismo a todos y cada uno de los rincones de la provincia. Lógicamente vamos a tener muchísimas actividades con adultos y también fundamentalmente con niños y niñas que bueno, pues que participarán en actividades como juegos, pintacaras, hinchables, concursos, sorteos. Y bueno, se trata de vivir una jornada de cadismo en cada una de las poblaciones. Este año además estaremos también en las ELAS y queremos pues que prácticamente no haya ni un rincón de la provincia que no disfrute del equipo y de todas estas actividades que vamos a llevarle. También vamos a sortear entradas para el trofeo Carranza y bueno, como ya sabéis, para nosotros la provincia es primordial. Muchísimos de nuestros abonados son de la provincia y lógicamente queremos seguir estando presentes en esta caravana que desde hace muchísimos años pues venimos realizando. Por otro lado, el Centro Guadalinfo ha iniciado esta semana el campus de verano con todas las plazas cubiertas para los meses de verano. Las actividades se van a desarrollar de lunes a jueves para menores de entre 7 y 12 años. El pasado lunes tuvimos ya el comienzo. Es un campus que en esta ocasión hemos organizado un poco por semanas, porque bueno, ya los dos anteriores siempre hemos contado con un grupo que estaba durante a lo mejor todo el mes. O dos turnos que estaban durante todo el mes, pero siempre nos encontrábamos que bueno, pues una semana u otra, en un turno y en otro, pues había niños que desaparecían, ¿vale? Bueno, desaparecían, se iban de vacaciones con los padres, pues es época de vacaciones también, y entonces, bueno, pues esta vez también un poco por la premura, había estado yo de baja por enfermedad. Comunicábamos muy tarde el tema del campus y bueno, pues por no hacerlo muy lioso y tener a nivel organizativo muy complicado, pues decidí hacer un solo turno de lunes a jueves y enfocarlo a talleres que pudieran ir por semana, ¿vale? O sea, que pudiéramos desarrollar una temática en una semana y cada semana variar esa temática, con el fin de que, bueno, pues un niño que fuera a poder venir la primera semana, pero que el resto no pudiera venir, pues tuviera la oportunidad de inscribirse o de faltar alguna de las semanas, aunque se inscribiera el resto de otras, ¿no? La primera, la segunda, la tercera o la cuarta, ¿no? Y bueno, un poco también pensando en que tampoco íbamos a tener mucha demanda, porque claro, lo hemos presentado muy tarde, con ya todas las actividades lúdicas y formativas que se proponen ya anunciadas con tiempo, y bueno, pues al final pues no ha ido tan mal, tenemos el cupo completamente lleno las cuatro semanas y bueno, pues no ha servido muy bien esto, porque sí que es verdad que hay semanas donde hay unos niños y hay semanas donde hay otros, con lo cual hemos podido dar cabida a casi una treintena de niños. La idea era un poco enseñarle a los niños, yo espero que se hayan ido con esa idea, de que, bueno, pues una tablet, un móvil o un ordenador tiene otros usos que pueden ser lúdicos y también formativos, ¿vale? O mejor dicho, son lúdicos y formativos. Aparte, bueno, pues de los típicos juegos que se pueden encontrar en cualquiera de esos dispositivos, ¿no? Entonces, hemos jugado, hemos realizado juegos que están en esos, que pueden ser usados en esos dispositivos, pero que son base para aprender siempre. Por ejemplo, ayer veíamos una aplicación que sirve para iniciar a los niños en entornos de programación del lenguaje Python, ¿vale? Que es un lenguaje que está muy de moda, que tiene unas perspectivas de futuro muy grandes, porque se está utilizando mucho a nivel de todo lo que es el mundo informático, y bueno, pues una primera base es pues, a través de conducir un personaje, un héroe, pues conducirlo a través de una serie de laberintos, recogiendo unas gemas, evitando enemigos, tal. Y lo tienen que hacer programando, o sea, creando líneas de código, o sea, algo muy, en principio muy chocante, porque bueno, tenemos niños hasta de 6 años, y quizás a ellos se les complica un poquito más por el tema del lenguaje, sobre todo porque los lenguajes de programación están en inglés, ¿vale?

Nosotros tenemos el orden de 550 en diurno en espera de matrícula, ¿no? Y a esta mañana lo habían hecho 317. Es decir, todavía nos faltan un número importante, más de 230 alumnos, ¿no? Todavía, es verdad que los sobres se los han llevado. Es verdad que la Secretaría Virtual está abierta viernes, sábado, domingo y lunes, o sea que quedan 4 días. Bueno, pues es verdad que también, como cada año, ¿no? Por curiosidad, en online llevamos 83 matrículas, es decir, un 15%. Bueno, en primaria en general, en Andalucía, ¿no? Han estado del orden del 20% de matriculación online y del 80% presencial. Bueno, yo creo que nos vamos a mover nosotros en esos mismos números, ¿no? En estos 3 días aumentará un poco más. Es verdad que tendríamos que promocionarlo más, que la gente no haga falta de venir a los centros y la rutina del papel, pero también, claro, también está bastante interiorizado el venir más bien tardecito al instituto, ¿no? Que eso les gusta a los alumnos, llevarse su sobre, mirarlo, volver a traerlo. Bueno, pues evitando ese tipo de cosas, la Secretaría Virtual está ahí, pero si no, hasta el lunes a la una tenemos abierto y luego aquel alumnado que se le haya olvidado, que se le haya pasado, bueno, tenemos un recordatorio de urgencia, ¿no?, de extraordinarios el martes, y los tendremos que llamar prácticamente personalizado, ¿no?, el seguimiento, bueno, porque no queremos en ningún caso que los alumnos pudieran perder el curso. No tiene ningún sentido en las enseñanzas obligatorias, ¿no?, y en las posobligatorias de un pueblo como Ubrique, bueno, pues que algún alumno, por no venir en el periodo obligatorio de matrícula, se quedara. O sea que también no lo decimos para que vengan, pero que si no vinieran tendríamos que llamarlo, y solemos llamarlo cada año. Y por último, la Banda Municipal de Música de Ubrique ofrece esta noche un concierto de verano en la Plaza de la Verdura, invitados por la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Juan Pedro Ordóñez, director de la banda, nos ha dado a conocer el repertorio que se ha preparado para hoy. Justamente hemos estado 2 años prácticamente sin hacer nada de lo que se ha podido hacer, un poquito ensayito, poquito, y con todas las precauciones que hay que tener, y volvemos otra vez con muchas ganas y ilusión para hacer este concierto que tenemos preparado, que va a ser muy variado, entre pasodobles y bailables. Desde la Plaza de la Verdura, allí en la sede, un marco incomparable como es aquello, allí suena muy bien la banda porque aquello está recogidito. Y hemos preparado, como he dicho anteriormente, un concierto variado, entre pasodobles y bailables. Tenemos un pasodoble que se llama Clarinete Mayor, que es precioso. Tenemos una selección de boleros, donde entran 3 o 4, es un popurrí. Tenemos también un foz de los años 40 que se llama T para 2, de Vicente Jouman. El Cerezo Rosa, que es un bolero rumba, de Luis Guillamé. María la Portuguesa, la canción esta. No puede faltar Paquito el Chocolatero. También vamos a tocar un paso doble chiclanera, dedicado a Chiclana. Una Novia del Sol, que este paso doble es de Algeciras, precioso también. La Morena de mi Copla, en fin, lo que nos vaya saliendo. Esto es de lo que me recuerdo ahora de memoria. Como este puede ser este parado, Cerezo Rosa, este son temas musicales de los años 40. Y luego los boleros hechos de Antonio Machín, como ya he dicho anteriormente, es una selección, un popurrí. Tienes que buscar algo que sea que la gente le guste y que esté alegre, incluso hasta que se pongan a bailar, que creo que algunos más que alguno que otro lo va a hacer. Llevamos también, vamos provisto de una batería, así que seguro que alguno que otro se pega su bailacito. Porque es que esto hace al músico más músico, porque no es lo mismo tocar un bolero, una rumba, una marcha procesional seria, ¿no? O una sinfonía, en fin, es totalmente distinto. Pero el músico es músico y tiene que adaptarse a todo. Sí, y como he dicho antes, pues se hace más música. Vamos a hacer un contrato ahí en los barrios, en Palmones concretamente, para la Virgen del Carmen. Hemos aceptado y claro, hay que preparar la semana que viene, pues toda la semana preparando marchas de procesión. Pues somos Virgen del Carmen. La zarbe a la Virgen del Carmen, la zarbe esta marinera, en fin. No, ya pues la hemos ensayado un poquito, pero ya esta semana, a partir del lunes, pues hay que darle ya más fuerte y para estar bien preparado. Totalmente distinto, pero para eso está el músico, para que esté bien hecho y esté preparado para lo que venga.